Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Zombies, primera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias, extraordinarias, fantásticas. La noche de historias. Una adivinanza. Llamamos a los muertos. Ellos responden. Llamamos a los vivos. No responden. Se trata de una adivinanza del pueblo africano de los Yorubas. La respuesta no es difícil. Se trata de las hojas. Las hojas que crujen al ser pisadas. Y al crujir, responden. En cambio, las verdes no. Pero los hay que llaman a los muertos, y los muertos, o no tan muertos, responden. Los hay que llaman a los zombies. Esta noche les hablaremos de los muertos vivientes. Son muchos los miembros del Club Historias los que nos lo han pedido. Y nosotros correspondemos a tal petición. Por lo que, a continuación, les recordamos qué es un zombi. El zombi real. Y el zombi basado en el real que ha creado la ficción. El zombi de novelas, de películas, un personaje que siempre aterra, siempre. ¿Un zombi, un muerto viviente? Para unos, etimológicamente, la palabra zombi, tanto escrita con M o con N, equivale a la angoleña zumbi, que significa espectro. Para otros, procede de la congoleña nsombi, diablo, o de la también congoleña mbumbi, con la que se llama a la persona que carece de alma sensible. De lo que no cabe duda es de que se trata de un personaje real. Y real de Haití. Real, muy real, aterradoramente real. Se le teme, pero más se teme ser como él. Y cualquiera, usted, yo, puede ser convertido en zombi. Thank you. En Haití. Estado de América Central, en las Grandes Antillas, en la parte occidental de la isla La Española. De noche, se teme a los hombres lobo, a los hombres del saco y a los zombies. Que, según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, en Haití y sur de los Estados Unidos, cuerpo del que se dice que es inanimado y que ha sido revivido por arte de brujería. También, entre los criollos de América, el coco para asustar a los niños. Y en sentido figurado, atontado. Y antiguamente, la deidad de la serpiente pitón en los cultos vudúes procedentes de África Occidental. La noche en Haití es cálida, húmeda, pero algunas veces muy fría, helada, gélida. O frío se queda el cuerpo de quien, de entre bananas, cáñamos, en un algodonal, en un cañaveral, se encuentra frente a frente con un zombi. Se cree que existen los zombis desde mediados del siglo XVIII, porque no son solo leyenda. Del siglo en el que su capital, Puerto Príncipe, llegó a ser uno de los puntos de mayor actividad en el Caribe de tráfico de esclavos, de negros. Y con ellos llegaría el vudú, sacrificios rituales, fetichismo, el quedarse en estado de trance, para así comunicarse con las deidades. Vudú, un culto a los espíritus. En Brasil, macumba. En Cuba, santería. En Jamaica, obea. Son muchos los casos de personas zombificadas en Haití. Y no hay quien no tema el que un boco, un hechicero, le convierta en un muerto viviente. O a un pariente, porque cualquiera puede acabar siendo zombi, con la finalidad de servir al hechicero, o de servir a quien pagó al bocó para contar con un nuevo esclavo. Y además, los hay que quieren convertir a alguien en zombi por consumar así una venganza, o por celos, negocios, rivalidades, riñas entre familiares, por cualquier causa, hasta por poseer a alguien, aunque sea en un estado de muerto viviente. Claro que, en no pocas ocasiones, se señala a alguien como zombi, y realmente no lo es. Se trata, por ejemplo, de un débil mental, que por su forma de comportarse, parece un muerto viviente. He visto unas fotografías en las que aparece un hombre que aseguran se trata de un zombi. Puede serlo. Su andar, sin duda, es torpe y tiene la mirada perdida. Va por una solitaria calle, pero también puede tratarse de un enfermo, de un deficiente mental. Lo que no cabe duda es de que zombis hay. Son una realidad. A la zombificación se la asocia con el vudú, que es para muchos una religión de la creación y la vida, un culto del sol, el agua y las fuerzas naturales, una religión que tiene sus raíces en culturas antiguas, tanto como la historia, y con la que cobra fuerza la lucha por la libertad de la raza negra. Según unos, la palabra vudú deriva del creol francés vaudou, que significa hechicero negro, o tal vez de la voz vudú ehué, palabra que significa dioses. Según Peter Underwood, los ehué habitan en Dahomey y Togo y creen que la brujería es un poder reservado en gran medida a las mujeres. Cuando éstas lo adquieren, vagan por las noches respirando fuego y chupando la sangre de la gente dormida para robarles el alma. En Haití, donde la mayoría de la población desciende de esclavos negros, la palabra significa un dios, un espíritu o un objeto sagrado. Se practican allí muchos ritos extraños y repelentes que comienzan siempre con una sencilla frase, como los ritos vudú de África Occidental. En el nombre de todos los dioses y de todos los misterios. Estas palabras, aparentemente simples y sinceras, podrían iniciar cualquier tipo de servicio religioso. Pero pronto se les retuerce el pescuezo a gallos vivos, se matan palomas y pavos, y se degüellan cabras para apaciguar con sangre caliente a los dioses. Para otros, la voz vudú nace entre los indios Fonde Dahomey, como vodú. Los vodús africanos son divinidades surgidas de la unión de Mabu y Lisa, padres del momento cósmico que se vive. Pues entre los Fon, esta existencia no es ni será única, ya que otros Mabu pudieron vivir en otro tiempo y sucesivamente haber creado sus mundos. Según Mercier, puede señalarse, sin embargo, que todo lo que nos rodea posee vodú propio, pues los vodú tienen asignadas sus participaciones en el gobierno del mundo, aunque no se considera a la creación como función suya. No obstante, su poder es tan grande y sus castigos tan formidablemente temidos que sus cultos han llegado a ser de primera importancia. Los negros que, desde el siglo XVI, comenzaron a ser arrebatados de África, convirtiéndolos en esclavos, se llevaron sus cultos, y por sus cultos siguieron unidos. Podemos decir que, en parte, el vudú fue como la bandera de un pueblo. Nos dice A. Goodman. La noche del 14 de agosto de 1791, los tambores se consternaron hasta alcanzar la cima de sus ritmos. Cuando el sacerdote Ungabumman clavó su estilete sagrado en la garganta de un cerdo y repartió la sangre caliente entre todos los asistentes, una loa suprema rompió las cadenas de la esclavitud negra en Haití. Había nacido la revolución de independencia haitiana y había nacido el vudú propiamente dicho. Buckman había dado con la fórmula unificadora de millones de negros arrancados de su África natal y sometidos a las cadenas de los intereses ajenos. Los muchos dialectos ininteligibles para los diferentes grupos, los miedos cerebrales acumulados bajo el látigo y la amenaza de muerte, la angustia sufrida en miles de noches por el abuso contra sus mujeres y sus hijos, encontraban en el tambor, en el sacrificio sagrado, en la esencia de sus creencias originales, en el recuerdo de su tierra primigenia, la fuerza para recuperar la altura de su dignidad y el lenguaje común, la palabra exacta que todos comprendían, voz y verbo de la raza negra, vudú. Se pretende, por medio de los ritos y ceremonias del vudú, que una persona sea poseída por un espíritu. El espíritu, en cuanto la persona o personas estén en trance, pedirá favores. Y las personas, al espíritu, también le pedirán favores. Buenos o malos favores. Malos para otros. Y por medio del vudú, los zombies. O zombies. Y no nos olvidemos de que, por ejemplo, En 1974 se hizo público un informe en el que se admitía la magia del hechicero. La magia como medicina, algo que había sido rechazado en otros tiempos. La magia del buen hechicero, la magia blanca. ¿Por qué? Digamos que por su presión psicológica sobre el paciente. Y no dejan de estudiarse sus técnicas. Pero también hay que recordar otras cosas relacionadas con la magia negra, la encaminada al mal. En 1953, del Código Penal haitiano fue derogado un artículo, el 246. También se califica de atentado contra la vida de una persona por envenenamiento el empleo que contra ella se haga de sustancias que, sin dar la muerte, produzcan un estado letárgico más o menos prolongado, de cualquier forma que estas sustancias hayan sido empleadas y cualesquiera que hayan sido los resultados. Si a consecuencia de este estado letárgico la persona ha sido inhumada, el atentado será calificado de asesinato. Del texto se deduce la posibilidad de llevar a cabo lo que al menos podemos decir que es un extraño crimen. Una extraña forma del crimen en tierras de Haití, en las tierras del vudú, en las que, según P. Prusson, en su ensayo sobre el vudú, ya un militar francés comentó en 1779 que los negros se sobrecogían ante cualquier ruido que oyeran a sus espaldas en las noches. Creían que se trataba de un zombi, uno de esos muertos vivientes como el que ahora se le acerca más y más por su abismo de lo sobrenatural. Son auténticamente reales. Esto científicamente se ha comprobado y se comprueba porque lo sigue habiendo. Habiendo, como ya les dijimos, desde el siglo XVIII, atendiendo a escritos de la época. ¿Qué es un zombi? Se le puede definir como una persona que ha sufrido unas lesiones cerebrales que le han ocasionado una encefalopatía letárgica hipertensiva, caracterizada por síntomas de sufrimiento cerebral agudo producidas por haber ingerido mixturas nocivas. Su aspecto físico es más deplorable que aterrador, presentando avanzado estado de desnutrición, y su estado neuropsicológico se caracteriza por graves modificaciones de la afectividad y de la personalidad, con disociación de las esferas intelectuales, instintoafectivas y comportamentales. Su voz es gangosa, como salida de la nariz, y su mirada huidiza y perdida en el vacío. ¿Y cómo se convierte a una persona en zombi? En una especie de autómata, provisto prácticamente de solo una vida vegetativa, por medio del hechizo, de fórmulas mágicas. Se trata de lograr que un individuo, ingiriendo mixturas nocivas, acabe con sus constantes vitales muy limitadas, llegando, aparentemente, a la muerte. Pero no está muerto, aunque hasta clínicamente se pueda creer que sí lo está. Por eso se habla de muertos vivientes, muertos a los que se les ha logrado revivir. Aunque no nos olvidemos, también cabe tal posibilidad según creencias. Alpha Metro, en vudú, escribe: los zombis son muertos vivos, cadáveres extraídos de su tumba por un brujo y despertados por medio de procedimientos desconocidos. Pienso que, aunque sobre los zombis sigue existiendo un gran misterio, más bien se trata de personas que no han muerto, pero que sí han llegado al límite de la vida y de la muerte. Han llegado porque otros así lo han querido. Para cualquier haitiano, por ejemplo, el zombi es un muerto al que un hechicero ha vuelto a la vida con la finalidad de convertirle en un útil y barato esclavo. Y es que no les cabe duda de que los hechiceros son capaces de hacer revivir a los muertos, algo que aterra a los haitianos. Más que el ver a un zombi, la posibilidad de que alguien al morir le convierta en zombi o a uno de sus seres queridos. ¿Qué hacen los hechiceros para convertir a alguien en zombi? Pues, por ejemplo, alguien contacta con un Ungan o Bokó, brujos, jefes de una secta secreta. Se trata de un individuo que, por cualquier motivo, desde la venganza, pasando por la herencia hasta los celos, desea zombificar a una persona. El Bokó o Bokor, recurriendo a rituales vudú, aunque el vudú esté ajeno a la zombificación, se hará con ese espíritu de la víctima. El Bokor monta a caballo en una de las varias maneras de zombificar, siempre con la cara vuelta a la cola del animal, dirigiéndose así al lugar en el que se encuentra el que ya parece estar condenado a ser zombi. El Bokor, llegado a tal lugar, se hará con el espíritu de la víctima, con su alma, que se la arrancará absorbiéndosela para guardarla en una botella. La víctima morirá, o quedará en el estado que ya hemos dicho, en el limbo entre la vida y la muerte. Ya enterrado, a medianoche, el Bokor, al que acompañan sus ayudantes en el cementerio, desenterrarán el cuerpo de quien ha muerto por intervención del hechicero. Eso sí, han de contar con el permiso del conocido por dueño de los cementerios, el legendario Barón Samedi. El tal señor de los cementerios es generalmente representado como un enigmático hombre vestido de negro. El Bokor llama al muerto. A mí, los muertos de las tumbas. Y este, desenterrado, o bien apareciéndose, está a su merced. El Bokor le pasa por la nariz la botella, que tiene que ser blanca, en la que está encerrada su alma, para que vuelva a él. Después, los ayudantes del Bokor le llevarán hasta su casa, pasándole por delante de ella, para que ella nunca sepa cuál es ni quiénes son sus familiares. Y suministrándole una droga, quedará para siempre convertido en zombi. Tiene esta y otras formas de zombificar sus variantes. Pero los pasos a seguir, en general, son los mismos. También puede ocurrir que el hechicero, sirviéndose de sus poderes, primero haga morir a quien le han encargado zombificar y, una vez muerto, chupar su alma. El caso es que el Bokor, ya para siempre, o quien le ha encargado el trabajo, contará con un esclavo. De ahí que se haya pensado, erróneamente, que los zombis existen tras la liberación de los esclavos, cuando lograron la independencia en 1804. Ya existían, como demuestran las propias canciones infantiles haitianas. ¿Cómo proteger a un muerto para que ningún Bokor se apodere de él? De varias maneras. Por ejemplo, colocándolos en el ataúd boca abajo. Así, al ser llamados, en vez de salir a la superficie, se hundirán más en la tierra. Otros colocan al lado de los cadáveres un saquito con granos, para que se entretenga contándolos y así no escuche la llamada del bocor. O acompañando al muerto con una aguja ciega, para que intenten inútilmente pasar el hilo por un agujero que no existe. Ocupado en tal tarea, tampoco oirá al hechicero. También, en vez de en cementerios, se les entierra en los jardines de las casas, impidiendo así que los bocores se acerquen a ellos. Y se recurren a otros métodos más drásticos, como el decapitar al cadáver, puesto que así no podrá ser vuelto a la vida. Romperle las piernas, clavarlos al ataúd, estrangularlos. El caso es que nadie se apodere del muerto, o presunto muerto. El zombi apenas necesita ser alimentado. Y la sal está prohibida. ¿Por qué? Porque se cree que el zombi está ávido de ella, que es una imperiosa necesidad de su alma, ya que por el bautismo entró en este mundo por medio de tal mineral. Si lo toma, volverá a ser alguien lúcido. Volverá a ser él. Recordemos que la sal, cloruro de sodio, ha sido por muchos pueblos considerada como un elemento sagrado. Era ofrenda para los dioses y servía para ahuyentar al demonio. La Cábala, por ejemplo, venera la sal. Su nombre, MLH, vale cabalísticamente 40 más 30 más 8, igual a 78, valor idéntico al del tetragrama 26 multiplicado por 3. Los árabes creen en lo que Mahoma recomendó a Alí, su yerno: comenzar por la sal y terminar por la sal, porque cura muchos males. Algo que en la actualidad parece estar en entredicho. O al menos, no se recomienda tanto el tomar sal. Y no olviden, y esto es una anécdota, de que en la antigua China, los suicidas tenían una forma muy extraña de quitarse la vida. Lo hacían ingiriendo una gran cantidad de sal. La verdad es que, científicamente hablando, no cabe duda de que la sal, fisiológicamente, nos es muy necesaria para nuestras fibras musculares y células nerviosas. Sin sal, se alteran las células nerviosas, como a los zombies. La sal, en épocas pasadas, fue uno de los bienes más preciados. No abundaba en todas partes, por lo que el derramarla se consideraba una desventura. Leonardo da Vinci, por ejemplo, utilizó el simbolismo de la sal derramada en La Última Cena, obra en la que Judas aparece volcando un salero. Recordemos también que la palabra salario procede de la latina salarium, y es que la sal formaba parte de la paga del legionario romano. Y recordemos también que la sal se utilizaba, y en algunos pueblos aún se utiliza, para conservar los alimentos, por lo que era símbolo de la vida. Y derramar sal era derramar vida, la vida misma. El mal podía evitarse si se arrojaba una pizca de sal por encima del hombro izquierdo. ¿Por qué sobre el hombro izquierdo? Porque se pensaba que el hombre posee dos espíritus que lo tutelan, uno malo a su izquierda y otro bueno a su derecha. Al malo se le lanzaba la sal. Zombies, un gran enigma, pero están ahí, en alguna parte. Tal vez alguno, cerca de usted. Ya lo sabe. Llamamos a los muertos. Ellos responden. Llamamos a los vivos. No responden. ¿Y cuál es la sustancia? ¿Cuál es la pócima? La mistura utilizada para zombificar a una persona. Sigue siendo tal sustancia un misterio, que no lo es únicamente para los bocors, para los hechiceros, pero los especialistas sospechan que la tetradotoxina está presente en tal mistura, en tal pócima maligna. ¿O no se trata de solo una sustancia? Y sí de varias. La tetradotoxina se extrae del tetrodón, el pez globo para los haitianos, el que los japoneses llaman fugu. Su carne es realmente deliciosa, pero al comerla, los japoneses suelen jugarse el tipo, porque de no estar manipulada por verdaderos expertos, envenenará al comensal. Ya habrán oído que hasta se cruzan apuestas. Y es que tal pez, ovalado, guarnecido todo él de púas, tiene tetradotoxina no solo en la piel, sino también en los intestinos, en el hígado y en los ovarios. Y una dosis de tetradotoxina, del tamaño de una cabeza de alfiler, es mortal. Porque la tetradotoxina es, figúrense, 500 veces más fuerte que el cianuro y 60.000 veces más fuerte que la cocaína. Una sustancia que se cree utilizan los hechiceros para zombificar. La dosis, sabiamente medida, convertirá a la víctima en zombi, definitivamente. La sustancia extraída del pez globo, conocido por erizo en África del Norte, la tetradotoxina, puede ser mezclada con otras. Según los estudiosos de la zombificación, aunque nunca los bocors lo hayan aclarado, es mezclada con sustancias de plantas como la chacha y pua grate. Aunque ya de por sí, la tetradotoxina provoca una parálisis general de la víctima, por lo menos. Han dicho algunos hechiceros: de una tumba se saca el cadáver de un niño al que se le rompe el cráneo. Varios trozos del cráneo roto se mezclan con dos lagartos muertos y con el esqueleto de un sapo que tendrá enrollado en una pata algún resto de una serpiente de mar. Al sapo y a la serpiente, previamente, se le habrá encerrado en un bote. ¿Para qué? Para que el sapo, antes de ser sacrificado, tenga un veneno aún más poderoso. Y con todo, a lo que se añadirá el polvo de huesos molidos del cadáver, se tendrá una sustancia para zombificar. Pero se sospecha, y con fundamento, que recetas como esta no sirven. Y sí, únicamente para que el hechicero, el bocó, se gane un dinero vendiéndoselas a incautos. Que por otra parte, y dado lo que piensan hacer con ellas, bien se lo merecen. Y mucho más. Otras son las plantas que se cree sirven a los hechiceros para zombificar, como la Datura Stramonium, narcótica, a la que en Haití se la conoce por concon zombie, o ciertos champiñones que al ser ingeridos provocan en la persona que los toma una muerte aparente. Pero en realidad nada se sabe, solo se sospecha. Y además, según las localidades en las que se practique la zombificación, los hechiceros se sirven de unas u otras plantas y de unos u otros reptiles, sin olvidarnos de las arañas y los ciempiés. De lo que no cabe duda es de que los hechiceros son expertos en venenos. No es raro que en Haití los medios de comunicación informen sobre casos de zombificados. Y es que los bokors, los hechiceros, tienen poder para convertir a una persona en zombi. Los hechiceros que, para su trabajo, emplean la mano izquierda. Los que practican la magia negra. Los que sirven al mal. Pero, eso sí, cobrando por sus servicios. Se trata, para ellos, de un macabro negocio. Zombies, esclavos que sirven a malvados y que, en el fondo, lo que hacen, aunque no sepan lo que hacen, es servir al mal, porque el mal está tras ellos, sirviéndose de ellos, de quienes tantas películas han inspirado. William B. Seabrook publicó en 1929 The Magic Island, sobre la que los hermanos Halperin, Edward y Victor, productores, trabajaron para filmar White Zombie, La Legión de los Hombres sin Alma, en 1932. Se trata de la primera película sobre zombies rodada con muy poco presupuesto, aprovechando en los estudios de la Universal los decorados de Drácula y Frankenstein, las de 1931, y de Rey de Reyes, de 1927. En Haití, una recién casada se convertirá en zombi. Contó con Bela Lugosi, que dirá una frase de culto para los amantes del género de terror, al preguntarle al marido de la que será zombificada, ¿qué son los muertos vivientes? Para usted, amigo mío, son los ángeles de la muerte. La película horrorizó a los espectadores. Una película que, por cierto, cuenta con una extraordinaria música de Xavier Cugat, como lo es Listen to the Lamb, un espiritual negro. Madeleine Short viaja a Haití para casarse con Neil Parker. En el barco conocerá a Charles Beaumont, que le invitará a que celebre su boda en la fastuosa mansión que tiene en Haití. Pero los novios acabarán dándose cuenta de que tras la invitación se esconde algo. Beaumont desea ganarse el amor de Madeleine, pero fracasa, por lo que recurre a un hechicero, Legendre, apodado el asesino, para que le dé una droga mortífera. Beaumont regala una rosa a Madeleine, ya casada con Neil, y esta, al olerla, aspira el veneno que actúa de inmediato. El médico la declara muerta, siendo enterrada. Pero Legendre, al servicio de Beaumont, encarga que desentierren el cuerpo de la joven, y en la mansión de Beaumont es devuelta a la vida, o algo parecido. Es zombie. Beaumont acabará desesperado, porque tras unas semanas se da cuenta de que ella no puede amarle tal como él desea, al ser una muerta viviente. Le pedirá a Legendre que la reviva por completo, pero Legendre lo convertirá también a él en zombie para que igualmente le sirva. Neil, mientras tanto, descubrirá que la tumba de su esposa está vacía y busca ayuda en el doctor Brunner, que tras 30 años en Haití, se trata de un misionero americano, sabe mucho sobre prácticas de magia negra. Sospecharán de Beaumont y a su mansión se dirigen, pero interviene Legendre. Pedirá a la zombificada Madeleine que asesine a su esposo, aunque tal plan lo desbarata el doctor Brunner. Legendre encargará entonces a sus zombies, tiene muchos, pero siempre va acompañado de 9, que maten a Neil. Pero Neil, huyendo, caerá al suelo, precipitándose los zombies por un acantilado al ir tras él. Será el doctor Brunner quien dará un fuerte golpe con una barra de hierro a Legendre en la cabeza. Madeleine vuelve en sí, pero de nuevo se convierte en zombie al recuperarse Legendre. Beaumont, a quien Legendre no ha podido zombificar del todo, se le enfrentará. Y los dos malvados, luchando, caerán por un precipicio. Madeleine, al fin, deja de ser zombie. Si les hemos resumido el argumento de la legión de los hombres sin alma es porque trata muy bien el fenómeno de la zombificación. Por amor, por venganza, por muchas cosas, se puede llegar a zombi. Cuatro años más tarde, los hermanos Halperin, aprovechando parte del metraje de La Legión de los Hombres sin Alma, que también sería utilizado en 1965 en otra película, rodarían Revolt of the Zombies, La Rebelión de los Zombies. En esta ocasión, gran parte de la acción transcurre en Camboya. Wanga, también en 1936, dirigida por George Terwilliger, trata de zombies. Una película que tiene su película, o una historia que tiene su historia. Porque el rodaje no pudo estar más maldito de tantos accidentes como tuvieron. Y aparte de que muchos de los que en el rodaje intervinieron fueron posteriormente diezmados por epidemias, fallecieron dos de los miembros del equipo. Un ciclón les arrasaría el decorado. Pocomanía, protagonizada por artistas de color, retomaría el tema de la desdichada Wanga. El rey de los zombies, de 1941, dirigida por Jan Gerbrug, vuelve a presentarnos una historia de muertos vivientes. Unos aviadores, en una isla, se encontrarán con zombies, bajo las órdenes de quienes tienen un gran poder hipnótico. Al año siguiente, 1942, Bela Lugosi se convierte en un malvado profesor que reanima cuerpos humanos, no precisamente con buenas intenciones, en Bowie at Midnight. Y llegamos a 1943, el año en que Jacques Tourneur hizo una obra maestra, Yo anduve con un zombie. Al año siguiente, de hacer otra obra maestra, La mujer pantera. Y en el año en que también dirigió El hombre leopardo. Tourneur, inspirándose en un relato que Agnes Wallace había escrito para un suplemento dominical y contando con los guionistas Kurt Jotmak y Ardell Gruey, nos ofrece una fascinante historia. Una enfermera diría: yo anduve con un zombie. Y decirlo puede parecer extraño. Es Yo anduve con un zombie una película obsesiva en la que reina la incertidumbre y que finaliza con: da la paz a los muertos y la paz y la felicidad a los que están vivos. Entre las primeras y últimas palabras de la película, una de las historias más inquietantes que nos ha ofrecido el cine y Jacques Tourneur. Del mismo año es también La venganza de los zombies, con John Carradine, un científico al servicio de Hitler, y El demonio loco, de James Hogan. Tres años después se estrenaría El valle de los zombies. Otros títulos: The Disembodied y Zombies de Mora Tau, de 1957. Los invasores invisibles, de 1959. Los jóvenes zombies, 1960. Las increíbles extrañas criaturas, 1964. Y muchos más títulos. Sobresaliendo, La plaga de los zombies, de la Hammer, dirigida por John Gillin en 1966. La película de los muertos vivientes sin pupilas. Aterradores. No obstante, dados los resultados, la Hammer se alejó de los zombies. Por si acaso, económicamente hablando. Lo mejor, su secuencia onírica en una iglesia. Y llegamos, porque no es cuestión de mencionar cuántas películas sobre zombies se han hecho, a la famosa Night of the Living Dead, La noche de los muertos vivientes, de 1968, y con la que se consagró su director, George A. Romero. Su presupuesto fue de $150,000, una ridiculez. Un presupuesto que, cuantos formaron el equipo de rodaje, cubrió aportando cada uno de ellos $600. Los habitantes de Pittsburgh, lugar donde se rodó, no cobraron nada por hacer de extras. Y tampoco el productor, Carl Hartman, así como su esposa y su hija. En cambio, es todo un hito en el cine de terror. Rodada en blanco y negro, una razón por la que la Columbia no la quiso distribuir, fue estrenada a duras penas. Pondría los pelos de punta a los espectadores. Todo un gran éxito mundial. Y que, desde luego, marcó una línea a seguir dentro de la temática zombie, que se nos presentaban como abominables caníbales. Una línea que también seguiría el propio Romero, que en 1977 dirigiría Zombie, contando con la colaboración de Darío Argento. En esta película, los zombies llegarán a devorarse entre sí. Y en 1985 rodaría El Día de los Muertos, Day of the Dead, donde unos soldados se las ven y se las desean con los monstruos. No nos olvidamos de Shock Waves, 1977, Blood Eaters, 1980, Posesión Infernal, 1982 y 1987, porque tuvo dos partes, Posesión Infernal y Terroríficamente Muertos. Como también tuvo dos partes, El Regreso de los Muertos Vivientes, la segunda titulada La Divertida Noche de los Zombies, de 1985 y 1988 respectivamente. De las españolas, recordemos La Rebelión de las Muertas, de León Klimovsky, 1972, La Tumba de los Muertos Vivientes, de Jesús Franco, 1982. De las españolas, decíamos, sobresale No profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau, de 1974. Espléndida. Es curioso que, en no pocas películas sobre los zombies, o con zombies, haya asuntos bélicos de por medio. Algo que iniciaron los hermanos Halperin con La Revuelta de los Zombies, en la que algunos muertos vivientes eran enviados a luchar en la Primera Guerra Mundial. En otras, siguiendo la escuela de George A. Romero, los zombies practican el canibalismo. Pero es la sugerente Yo anduve con un zombie, la de Jacques Tourneur, la que más ahonda en la tradicional creencia zombie. Los zombies, los muertos vivientes. El cine los ha hecho, sobre todo, estar en todas partes, hasta en el espacio. O tener pretensiones eróticas con Joe D'Amato en 1979, que con la Emmanuel Negra, Laura Henser dirigió Las noches eróticas de los muertos vivientes. También los escritores han tenido una buena fuente de inspiración en los zombies, pero ninguno ha logrado mitificar a un zombie como al vampiro lo mitificó Bram Stoker. No hay, míticamente, un Drácula zombie. Sí hay muchos estudios y de gran interés sobre los zombies, como los de Plusson, Davis, Seabrook y Alfred Metteau. Cabe duda de que los muertos vivientes de películas como las de George A. Romero no corresponden a los tradicionales muertos vivientes de Haití. Los primeros aterran por su canibalismo. Los segundos no aterran de por sí. Lo que sí aterra es pensar que uno se puede convertir en alguien como ellos. Alguien que, obediente a su amo, hará lo que él le ordene. Y lo que se ordenaba, en un principio, era trabajar. Después, ya se sabe. Ah.